sale de Puerto Bahía. Nova sensación, para bailar de noche y de día. Mueve la cabeza, mueve la cintura, mueve las bolitas, meneando hacia atrás, arriba, abajo, al lado, tu valor. Y nunca deje de bailar. Mueve la cabeza, mueve la cintura, mueve la bolita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, al lado, al otro. Y nunca deje de bailar. Baile de Puerto Bahía, nueva sensación, para bailar de noche y de día. Mueve la cabeza, mueve la cintura, mueve la colita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, al lado, tu valor. Y nunca deje de bailar. Mueve la cabeza, mueve la cintura, mueve la colita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, al lado, tu valor. Y nunca deje de bailar. Mueve la cabeza, mueve la cintura. Mueve la colita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, pa'l lado, pa'l otro, y nunca dejes de bailar. Mano en la cabeza, mano en la cintura, mano en la colita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, pa'l lado, pa'l otro, y nunca dejes de bailar. Mano en la cabeza, mano en la cintura, mano en la colita, meneando hacia atrás, arriba, abajo, pa'l lado, pa'l otro, y nunca dejes de bailar. Aí, ó.